Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera temporada de Aquí en la Tierra por El Ágora en Radio Nacional de Bahía Blanca. Un gusto volver, un gusto arrancar la temporada 2023 con ustedes. Y francamente me encantaría arrancar esta temporada cambiando un poco el chip del año pasado, donde acá mi colega Juan Ignacio me decía: Lucas, cada tanto podrías traer alguna buena noticia, algo para levantarlo un poco más arriba, más que la cortina de la columna es como bien para arriba, bien alegre. Bueno, yo no puedo hacer mucho con lo que pasa en el mundo, no es mi responsabilidad. Yo les traigo información y noticias y un poco de análisis. ¿Y qué está pasando en el mundo? Bueno, está todo un poco complicado, por no decir que estamos al borde de un posible colapso financiero internacional. Detalles. ¿Qué pasó en el mundo? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un efecto mariposa súper bizarro, completamente increíble, y vamos a hablar sobre el temor que actualmente de, como dije recién, un colapso financiero internacional que podría afectar sensiblemente la economía de varios países del mundo, empezando por Estados Unidos. Porque, ¿qué pasó? Pasó que la semana pasada quebró el Silicon Valley Bank. ¿Qué es el Silicon Valley Bank? Bueno, era un banco cuya mayoría de sus clientes eran startups y empresas de tecnología e innovación que el año pasado habían cerrado con balances sumamente positivos, hablamos de muchísimos cientos de millones de dólares, realmente estaban muy cómodamente, muy bien, y el viernes pasado cerraron sus balances en un negativo de 900 y pico de millones de dólares. ¿Qué pasó en el medio, dirán ustedes? Bueno, voy a tratar de explicarlo lo más en criollo posible, es complejo, es largo, traten de seguirme y voy a explicar por qué ustedes dirán, bueno, esto a mí, ¿en qué me afecta? Bueno, puede afectar en que sensiblemente nuestra economía también pueda verse muy afectada, porque es la mayor caída bancaria desde el 2008 con la temida caída de Lehman Brothers, ¿se acuerdan? La gran crisis internacional del 2008. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y voy a tratar de resumir un poco la cosa. El Silicon Valley Bank, como decíamos, a fines de año tenía una enorme cantidad de dinero. ¿Qué hizo con ese dinero? Cuando te sobra, decís, bueno, lo voy a invertir. ¿En qué lo invirtió el Silicon Valley Bank? Lo invirtió en bonos a largo plazo del Tesoro de los Estados Unidos, bonos atados a las hipotecas. Un bono que se va a cobrar de acá a 10 años, una rentabilidad aproximada del 2%. ¿Qué pasa con estos bonos a tan largo plazo y de rendimiento tan bajo? Que son rentables siempre y cuando no suba la inflación y no suba la tasa de interés. ¿Qué pasó? Estados Unidos vive uno de sus más grandes procesos inflacionarios de su historia y el Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal, a principio de año empezó a subir la tasa de interés, que ahora se ubica cerca del 4,70 y pico%. ¿Qué es esto? Vamos a tratar de traer un poco al criollo, porque recién justo Juan Ignacio hablaba sobre la tasa de interés acá en Argentina. Pero, ¿qué significa? Bueno, hablando un poco en criollo, tratando de explicar en pocas palabras qué es la tasa de interés, es un valor que se debe pagar por el uso de un dinero pedido o un dinero prestado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un banco te presta $100 y la tasa de interés es el 10%, vos tenés que devolverle al banco $110, ¿sí? Esta maravillosa magia es parte de la hermosa alquimia del capitalismo financiero, que acá voy a hacer un poquito de historia, a ver de dónde sale esto, porque si ustedes quizás no saben, en su momento las monedas del mundo estaban basadas en el patrón oro. ¿Qué es esto? Que la moneda, el papel moneda, era equivalente a tanta cantidad de oro que tenían guardado los bancos centrales de los respectivos países. Esto se hizo así en su momento porque en la antigüedad las monedas tienen un valor en sí mismo. Las monedas eran de oro, eran de plata, eran de cobre, pero el tema es que era inviable porque no hay tanto oro, cobre y plata en el mundo para hacer monedas y era algo muy costoso. Entonces se pasó al papel moneda, porque el billete es eso, es un papel pintado de colores que decimos tiene un valor porque sí. Bueno, originalmente era porque ese papel estaba respaldado por una cantidad determinada de oro que tenían los bancos centrales. ¿Qué pasó? A mediados del siglo XX, en los años 30, un señor de bigote asumió el poder en Alemania, no quiero decir el nombre porque esto capaz me lo va a desmonetizar Spotify, así que por dudas no voy a decirlo. Un señor de bigote interesante en Alemania con ideas un poco extrañas, tomó el poder en su país y se dio cuenta de una cuestión bastante sensible. Su banco central no tenía oro. ¿Por qué no tenía oro? Porque después de la Primera Guerra Mundial, el mundo occidental se la encabronó con Alemania y la culpó por la Primera Guerra, algo completamente injusto, y le arrebató de todo en el infame Tratado de Versalles, Entre ellos se le quitaron todo el oro de su banco central. ¿Qué hizo el señor del bigote? Dijo, bueno, a ver, ya sé que no tengo oro para poder emitir moneda, pero tengo la gente y tengo las fábricas. ¿Qué tal si hago economía igual? ¿Qué pasa? Bueno, descubrió ahí que no pasa nada, que se puede hacer tranquilamente. Y así la economía de este muchacho más o menos se mantuvo en pie. Bueno, segunda guerra, al tipo lo derroca, entonces vemos lo que pasó. Tiempo más tarde, en Estados Unidos, Nixon, el presidente Nixon, dice, che, ya que contratamos científicos alemanes de bigotudo, ya que contratamos militares de él, ¿por qué no también copiamos un poco su economía? Digo, entonces un día Nixon se levantó y dijo, bueno, no fue así, es mucho más complejo, pero se lo estoy resumiendo. ¿Saben qué? A partir de ahora, el dólar no se va a basar en el oro, se va a basar en que somos Estados Unidos, en que somos invencibles, somos la primera potencia del mundo, tenemos bombas nucleares y vamos a atar a nuestro dólar al petróleo. Así que cualquier persona en cualquier lugar del mundo que quiera comprar petróleo va a necesitar dólares. Dólares que vamos a emitir nosotros. ¿En base a qué? A la confianza en que Estados Unidos es too big to fail, demasiado grande para caer. Entonces ahí empezó una hermosa alquimia del capitalismo financiero, que es una locura, que es que ahora el dinero es deuda. ¿Por qué? Porque los bancos son los que emiten el dinero, ¿no? Los que imprimen el billete. Y son ahora, en Estados Unidos, los que lo hacen en base a confía en mí, soy invencible. Y lo hacen con la famosa tasa de interés. Voy a emitir dinero con interés. Voy a dar a las personas $100, pero van a tener que pagarme 110. El tema es que esos $10 extras también se lo van a tener que pedir al banco, porque el banco es el que hace el dinero. Entonces, esa persona va y dice, bueno, señor banco, por favor, présteme otros $10 para poder pagarle los 110 del préstamo original. Sí, cómo no, ahora usted me debe 11. Y así podemos repetir este proceso hasta el infinito, haciendo una hermosa burbuja financiera, que es en lo que se basa todo el sistema financiero internacional. Esto resumido a muy poquitas cuentas, ¿sí? Traten de seguirme, es complejo. Ahora, ¿por qué se subió la tasa de interés en los Estados Unidos? Bueno, como les dije, por el proceso inflacionario que vive ese país, que como respuesta a la inflación se subió los distintos tipos de interés. ¿Por qué es así esto? Bueno, porque en otro dogma de la economía capitalista, cuando hay mucha inflación, sí, que los precios suben, las cosas se encarecen, encarece el costo de vida, aumenta la pobreza, etcétera. La respuesta del capitalismo es, bueno, en vez de, che, mira, creo que nuestro sistema tiene un par de agujeros, hay un par de burbujas que se pueden pinchar muy fácilmente, esto no es muy racional. No, la respuesta es, capaz el problema sea que hay demasiada gente pobre, entonces en vez de reducir la pobreza, reduzcamos a la gente. ¿Qué tal si lo dejamos morir? La respuesta es, bueno, si aumentamos la tasa de interés, ¿qué pasa? Aumenta justamente, se encarece el costo de la toma de crédito, se encarece el costo de justamente la capacidad adquisitiva. Lo que hace es desincentivar la inversión y el consumo. Lo que se busca, de alguna forma, es básicamente la paz de los cementerios. Si nadie consume, nadie gasta, nadie compra, no hay inflación porque no hay mercado, porque no existe nada. La solución es, hay demasiada gente en este mundo y no queremos reducir nuestros márgenes de ganancia, así que reduzcamos a la gente. Bueno, esa es la hermosa alquimia del capitalismo financiero actual. El problema es que eso tiene un problema a las empresas, no solamente a la población. ¿Qué pasó con el Silicon Valley Bank? ¿Por qué esto está conectado? ¿Ven ustedes? Están quizás perdiendo. Síganme con la línea argumentativa. El Silicon Valley Bank, como decíamos, tuvo dos problemas. Tuvo dos problemas a base de justamente la suba de tasa de interés y la cuestión de la inflación, ¿no? Problema número uno que tuvo el Silicon Valley Bank. Recordemos que ¿qué había hecho con la plata que tenía extra para invertirla? Había comprado bonos a largo plazo del tesoro. Bonos que con la suba de la tasa de interés perdieron muchísimo su valor y pasaron a ser prácticamente papel basura. Porque la pregunta es muy sencilla. ¿Quién va a querer un bono a 10 años al 2% cuando podés conseguir una letra del tesoro de Estados Unidos al 4% con total seguridad? No tiene mucho sentido. Y esos bonos perdieron muchísimo su valor y fueron a hacer prácticamente nada, papel. Como si fuera poco, la suba de la tasa de interés hace que sea más caro pedir un préstamo, pedir un crédito, justamente endeudarse es un poco más complicado. ¿Y qué dijimos? ¿Quiénes eran los principales clientes de Silicon Valley Bank? Empresas, startups de tecnología e innovación. Empresas que por sus propias características necesitan endeudarse mucho en un primer momento, necesitan tener mucho dinero para inversión que después le va a ser rentable con el producto, pero tiene una primera etapa de endeudamiento muy grande. Y si no pueden tomar un crédito o un préstamo, la solución más lógica que tienen es, bueno, ya que no puedo tomar un préstamo, voy a retirar mi plata del banco, voy a hacer retiros para poder mantener mi liquidez, mantener mi efectivo, mantener mi dinero. El tema es que el Silicon Valley Bank se encontró con un problema. Recordemos que los bancos son intermediarios. Ellos hacen inversiones con el dinero que uno les deposita. O sea, el dinero que uno pone en el banco, en realidad, así como venta, se lo dan a otra persona y así funciona. Si muchas personas empiezan a querer retirar el dinero del banco, el banco va a entrar en un problema de que no va a poder afrontar sus responsabilidades y no va a poder pagar y entrará en quiebra. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se subió la tasa de interés, esos bonos fueron a ser basura, el banco debió venderlos a un precio de castigo, perdiendo muchísimo dinero, y además, cuando las empresas, los startups, los clientes empezaron a querer retirar su dinero de forma compulsiva del banco, porque necesitaban poder mantener su liquidez, el banco no tenía cómo hacerlo. ¿Y qué hizo entonces? Vendió cerca de 2.000 millones de dólares en acciones de la compañía para poder tener algún tipo de liquidez para poder afrontar esos retiros. El tema es que a los otros clientes del banco dijeron, che, no me copa tanto que este banco se esté vendiendo. En el banco cuando tengo mi plata, no me genera mucha seguridad financiera el asunto. Entonces, voy a sacar mi plata antes que sea demasiado tarde. Esto se volvió una bola gigante, imparable, un círculo vicioso, en donde cada vez más y más gente quiere retirar plata del banco y el banco no tiene la capacidad de poder dársela. Así se llegó a la quiebra de un saldo negativo de casi 1.000 millones de dólares el viernes pasado. Esto tuvo un efecto contagio porque el tema del sistema bancario, y más cuando se basa en la confianza, en esa hermosa magia, decir, ah, confía en mí, es que solamente basta con que un par de personas con ahorros importantes digan, che, yo no confío tanto, no sé si poner mi plata acá, me parece que no es tan viable, vamos a quizás a sacarla. Y se genera un efecto dominó en otros bancos también pequeños, o sea, no, acá no está el JP Morgan, HSBC, no, estamos hablando de, igual el Silicon Valley Bank era el 16º banco más importante de Estados Unidos, tampoco, no es que era un banco de barrio, pero bueno, no estaba en el top 3. El tema es que si vos empezás a hacer quebrar bancos pequeños, se genera un efecto dominó que, sin meterme en muchos detalles, es un poco lo que pasó en cada una de las grandes crisis internacionales del sistema financiero, lo que pasó en la década del 30 del siglo pasado, lo que pasó en el 2008, y se teme que pase algo similar ahora. Ahora, ¿qué pasó? El fin de semana, el Congreso de los Estados Unidos emitió un comunicado tratando de llevar calma a los mercados, diciendo tranquilos, están resguardados los fondos de los ahorristas, vamos a cuidarlo, esto no es un colapso, no colapsen, por favor. Y se va a proteger a aquellos ahorristas cuyos depósitos en el banco hayan sido de hasta $250.000. El problema con esto es que eso representa tan solo el 2,4% del total de los clientes del banco. El promedio de inversiones de ese banco era de 4 millones, no 250.000. Significa que cerca del 98%, 97, 98% del total de los clientes del banco van a perder su dinero de forma irremediable. Y no estamos hablando de fulanito el verdulero, estamos hablando de empresas, de compañías de las cuales dependen sueldos, dependen empleos, gente que va a perder sus trabajos, gente que va a caer abruptamente en la pobreza si no encuentra una solución de parte del Estado o algún otro trabajo temporario, y justamente en el medio de un proceso inflacionario que amenaza con convertirse en una recesión bastante importante en una de las primeras economías del mundo. Esto es preocupante, muy preocupante, porque es básicamente la receta para una tormenta perfecta. Inflación, sube la tasa de interés, gente perdiendo el empleo, gente sin capacidad de consumo, generando aún más pérdida de la capacidad adquisitiva, bajando así la demanda del mercado. Cuando se baja la demanda, muchos empresarios dicen, che, tampoco voy a aumentar la oferta porque no tengo a quién vendérselo. Así que bajar la producción también eso significa bajar a la planta de empleados, o sea, despedir gente. Y esto empieza a hacerse cada vez un círculo más y más grande. ¿Ven para dónde va la cosa? Es complejo. Recordemos que todas las economías del mundo se vieron afectadas por la crisis del 2008, por la crisis financiera de aquel año. Si esto no se frena a tiempo, no habría muchos argumentos para decir que no pasaría una situación similar. Esto es preocupante, incluso para usted, señores oyente de Argentina que me está escuchando, que dirá, bueno, a mí qué me importa Silicon Valley Bank. Debería importarle, porque esto afecta a la totalidad del sistema financiero. Es un problemón mayúsculo, mayúsculo. Ahora bien, si ustedes me siguieron en mi relato, que yo entiendo que capaz tiene muchos datos, mucha información, muchos números y fue un poco complejo al principio, si ustedes rastrearon, el origen del problema parece haber sido cuando subió la tasa de interés por la inflación. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué se llegó a ese punto? Bueno, y acá es donde yo quería hablarles justamente de este efecto mariposa bastante particular, bastante bizarro, que es la política internacional. Yo lo que quiero con mis columnas es que ustedes puedan ver la delicada red que conecta a todo el mundo en materia política y económica. Obviamente no existe una única causal, esto no es una pila de fichas de dominó puestas en línea recta que vos tirás una y todo lo demás pasa de forma automática. No, claramente no. Hay múltiples factores, múltiples causas de todo, siempre. O sea, es algo siempre multicausal. Sin embargo, una de aquellas primeras causas, bizarra y muy lejana, que podríamos encontrar a este conflicto financiero internacional, es un grupo de neonazis en Ucrania hace 9 años. Ustedes dirán, ¿cómo dice que dice? Perdón. Claro, hace 9 años, en el 2014, en Ucrania, un movimiento de ultraderecha pro-occidental derrocó al gobierno legítimo de aquel país, instaurando un gobierno provisorio, el de Poroshenko, que hizo toda una crisis social, económica, política muy grande en Ucrania. Llevó a que ciertas provincias del este se levantaran en armas, un conflicto interno, guerra civil, masacres a la población civil, conflicto en la frontera con Rusia. Todo se fue cocinando durante 8 años, hasta que en el 2022 el actual presidente ucraniano, Zelensky, dijo: che, yo me quiero sumar a la OTAN y resolver este conflicto con la fuerza de la OTAN. Putin, presidente de Rusia, dijo: no voy a dejar que la OTAN se meta en uno de los últimos países que queda sin conquistar del ex pacto de Varsovia soviético. ¿Qué pasó? La guerra. Bueno, Putin comete una serie de crímenes de guerra, horroroso, deplorable, potencialmente repudiable. El mundo dice: qué mal Putin, vamos a aplicar sanciones y bloqueos a Rusia como castigo. Entre ellos, ¿bloqueo y castigo a qué? Al petróleo y el gas. Rusia es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Sube el precio del petróleo y del gas por el bloqueo. ¿Y qué pasa cuando sube el precio del petróleo y del gas? Sube el precio de los combustibles. ¿Y qué pasa cuando sube el precio del combustible? Sube el precio de los transportes. ¿Y qué pasa cuando sube el transporte? Sube todo. Inflación. ¿Por qué? Porque todo se mueve. Todo tiene que ir de un punto A a un punto B. Todo tiene que transportar. Así sea producto, mercancía, personas. Usan camiones, colectivos, trenes, aviones, barcos. Necesitan transporte. Y si sube el transporte, sube todo. Ergo, inflación. O mejor dicho, una de las causas de la inflación que hoy en día está afectando al mundo occidental, no a Rusia. A Europa y Estados Unidos. ¿Y dónde está el problema financiero? Europa y Estados Unidos, ya que también se está contagiando el efecto bancario en Suiza. Entonces, vos fíjate, ese efecto mariposa donde una mariposa bate las alas en Argentina y en un huracán en China. Tenemos un grupo de neonazis en Ucrania que muy indirectamente, esto no es algo súper directo, es indirecto, con el paso del tiempo generan una crisis internacional financiera. ¿Cuál es mi moraleja de la columna de hoy? No minimicen nada. No crean que un fenómeno es algo aislado, particular. No. Tengan consciente de que hasta una pequeña mariposa puede generar un colapso.